demasiada gente. ¿Todo es mentira o qué? ¿Todo muere? No me interesas, así que no te acerques. Tiro las letras en el cuaderno de siempre. Esto nos une, la droga de ese pena. Grito en el muro, un programa de literatura para gritar las palabras. Valiente, rompiendo los esquemas. No hay vuelta de hojas, se enfrentaron al destino por no seguir su norma, porque suponía suicidio. Bueno, este lunes voy a leer El Principito. Es una novela corta, bueno, de 113 páginas, más o menos corta, vamos a decir así, que se supone que está dirigida hacia para los niños. Pero es uno de mis libros favoritos y, bueno, a mí me parece que tiene doble lectura. Es un libro de ilustraciones, o sea, tiene dibujos. Y bueno, el autor es Anthony de Saint-Exupéry. Es un autor francés, un aviador. Y bueno, he elegido esta obra en parte no por las fechas ni nada por el estilo, sino más bien porque necesitaba leer algo simple, sencillo, que en el fondo diría cosas muy profundas. Y yo creo que El Principito hace eso. Lo dice de una forma muy, muy simple, escrito como para niños, pero en el fondo yo creo que mete hostias por todos los lados. Es mi opinión, mi crítica hacia la obra. O sea, hace una crítica hacia el mundo de los adultos, hacia las cifras, hacia el consumismo, hacia los intereses que tienen los adultos por aparentar, desde una visión infantil muy interesante. Y bueno, le he elegido básicamente. Aparte que tenía ya ganas de leer un cuento, y qué mejor que El Principito para leer. Hoy voy a poner todo el rato música clásica o música instrumental, bueno, menos Mikel Laboa. Creo que este tipo de música pega mejor con el libro, y para cambiar, o sea, por un lunes no ponga la música que casi siempre pongo. En fin, también tengo que decir que no tengo ni idea de música clásica. O sea, he puesto lo que mejor me suena, pero no tengo ni remota idea que si es interesante, si es profunda, si realmente gusta, si es simple, si es plana. No sé, Yo he puesto lo que a mí mis oídos no le aburren y la música clásica que más ruido hace, porque en el fondo lo que me gusta es el ruido. Y bueno, esto que estábamos escuchando es Beethoven. No sé qué cuál sintonía. Sinfonía. Es, ¿ves? No tengo ni idea de música clásica. Sintonía. En fin. Y ahora voy a poner un poema de Jesús Liciano que viene muy a cuento, nunca mejor dicho, con El Principito. Bueno, me estoy haciendo un poco de lío, pero ya me estoy encontrando. Es esta. Bueno, pues voy a poner el poema que se titula La conquista de la inocencia, escrito por el difunto Jesús Liciano. Resulta que soy un niño. Que todo ha ido haciéndome un niño. Que el sufrimiento y la alegría me han hecho un niño. Que como un niño todo lo he ido transformando en sueños. Jugando con mis sueños y con mis versos, resistiendo con ellos, que contemplar todos los mundos me ha hecho un niño, que yo iba como todos los para ser un hombre, y las fronteras me han hecho un niño, los fingimientos y los límites, todo me ha hecho un niño, que la locura me ha hecho un niño, verla, palparla, a través de todos los disfraces y de todas las máscaras, que el asalto de la razón a todo lo que vive me ha hecho un niño, que sorprenderme por todo me ha hecho un niño, desear vivir que sobre todo fuera una aventura, que me ha hecho un niño el engaño de cuantos han crecido, que desafían hombres las trampas de los dominantes, que dejas de ser niño cuando te conviertes en dominante, que el dominio de las abstracciones me ha hecho un niño, plaga de abstracciones, que el someter las vidas a las ideas me ha hecho un niño, que al parecer es un ser hombre, que he preferido ser un niño para salvar todo lo creativo, que mi mundo no es de este reino perdido, para dar a los sentidos lo que es de los sentidos, al instinto lo que es del instinto, que los sueños me han hecho un niño, que no podía vivir si no era un niño, que me ahogaban las órdenes y las leyes. Resulta que muchos de los que se hicieron hombres no buscaron la inocencia. Al final de sus vidas recuerdan con nostalgia lo que tuvieron de niño, porque a ser hombre llaman vivir en un mundo de dominantes y sometidos. Que la soledad me ha hecho un niño, que el darlo todo y el haberlo perdido me ha hecho un niño. Que he sido un poeta maldito porque soy un niño. Que me ha hecho un niño, me ha hecho un niño ver que lo único importante es buscar la inocencia ante la astucia. Que cuando he amado, me he convertido en un niño. Que comprender que hay víctimas pero no culpables me ha hecho un niño. Por ser un niño, mantengo la ilusión a pesar de los desencantos y de la sangre derramada entre las trampas y los mitos. Que por ver cómo caemos todos a innumerables trampas me ha hecho un niño. Y que de no ser un niño, nunca hubiera nacido en mí la rebeldía. Que es preciso comenzar a rebelarse a uno mismo. No seguir la consigna de ser un hombre, que soy poeta porque conquisto la inocencia cada vez que abro los ojos y contemplo las cosas. Que a ser niño es lo único que he aprendido. Y porque observo que todos los seres con el mismo destino, nacer para la muerte, no dejan de ser niños. Que un pájaro siempre es un niño, que un árbol siempre es un niño, que un perro siempre es un niño. Y porque pienso que es un hombre si deja de ser niño. Que se equivocan las escuelas que intentan hacernos hombres, prometiéndonos falsos paraísos. Que la anarquía solo será posible cuando todos fuéramos niños, cuando todos partamos a la conquista de inocencia. Que escribo este poema porque resulta que soy un niño. Bueno, yo no puedo dejar mi ideología nunca fuera del programa de radio. Es como una mochila que siempre me acompaña. Eso y mi flequillo, en fin. Voy a empezar a leer. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan a sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. mostré la obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Y me contestaron, ¿por qué me habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpiente boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 16 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas. Es cansador para los niños tener que darles siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista, en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas mayores. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si verdaderamente comprensiva. Pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance, le hablaba de brigue, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se quedaba muy satisfecha de haberme conocido a un hombre tan razonable. Capítulo 2. Viví así solo, sin nadie con quien hablar, verdaderamente hasta que tuve un pane en el desierto del Sáhara, hacía 6 años. Algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena, a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando, al romper el día, me despertó una extraña vocecita que decía, «Por favor, dibújame un cordero». «¿Eh? Dibújame un cordero». Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien, y vi un hombrecillo extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas mayores me desalentaron mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré, pues, la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvides que me encontraba a miles de millas de toda región habitada. Además, el hombrecillo no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed.

bueno, voy a seguir leyendo. Estamos en el tercer capítulo. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito me acosaba a preguntas. Nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, abuela, es un avión, es mi avión. Y me sentía orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije, ¡ah! Le dije modestamente, ¡ah, qué gracioso! Y el principito soltó una magnífica carcajada. Me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó, ¿entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Interví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, ¿vienes pues de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. ¿Verdad? Es que en esto no puede haber venido de muy lejos. Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado ese semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió. Me gusta la caja que me has regalado, porque de noche le servirá de casa. Seguramente, si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Pero si no lo atas, irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. Pero ¿a dónde quiere que vaya? A cualquier parte, derecho, siempre adelante. Entonces el principito observó gravemente. No importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía quizás agregó. Derecho, siempre adelante, de uno no se puede ir muy lejos. Cuarto capítulo. Este es mi favorito. Supe así una segunda cosa importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tiene nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con un telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde viene el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. Y el astrónomo repitió una demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Sí, os he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y si os he confinado su número es por las personas mayores. Las personas mayores aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogarán jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio os preguntará, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Si decís a las personas mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclamarán, ¡qué hermosa es! Si les decís la prueba de que el principito existió, es que era encantador, que reía, que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros o os tratarán como se tratan a los niños, a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde viene es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así y no hay que reprocharles. Los niños deben de ser indulgentes con las personas mayores, pero claro está, nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hada. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden, la vida habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo y puedo transformarse como las personas mayores que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso tomar nuevamente el dibujo a mi edad, cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta a la edad de 6 años. Trataré, por cierto, de hacerme los retratos lo más parecidos posibles, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va y el otro se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. Y aquí el principito es demasiado alto. Allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces ensayo de una manera u otra. Bien que mal. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá que perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá no me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizás como las personas mayores. Debo de haber envejecido. Ahora voy a poner Capítulo 5. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobás. Fue aún gracias al cordero, pues el principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una grave duda. ¿Es verdad? ¿No es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Ah! ¡Qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el principito agregó: de manera que comen también baobás. Hice notar al principito que los baobás no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun así llevaban con él toda una trompa de elefantes. La trompa no acabaría con un solo baobá. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos uno sobre otro, y observó sabiamente. Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó: bueno, vamos, como si ahí estuviera la prueba. Necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas, de buenas hierbas, y de malas semillas, de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en secreto en la tierra hasta que a una de ellas se les ocurre despertarse. Entonces estiran y tímidamente al comienzo crecen hacia el sol con una encantadora briznilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente en cuanto se ha podido reconocerla. Había pues semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. En el suelo del planeta estaba infestado. Y si un baobab no se arrancaba a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces, y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hace estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto los distingues entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de la tierra, de mi tierra. Si algún día viajaran, me decía, podrás serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde. Pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó tres arbustos. Y según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quienes se extravían en un asteroide son tan importantes que por una vez salvo de mis reservas y digo: niños, cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. La lección que doy es digna de tener en cuenta. Quizás os preguntaréis, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los babaos? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los babaos, me impulsó el sentido de urgencia. Capítulo 6. Ah, Principito. Así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas del sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, me encantan las puestas del sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. El principito pareciese muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo y me dijiste, me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pocos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi poner el sol 43 veces y poco después agregaste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste son agradables las puestas de sol. Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las 43 veces. El principito no me respondió. Y ahora voy a poner una música diferente. Si la encuentro. Aki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde ingo. baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara. Bueno, bueno, el principio del Principito, cuando enseña pues sus dibujos a los adultos y los adultos pues no tienen ni la creatividad ni el esfuerzo de ponerse en lugar del niño o plantearse qué es ese dibujo, y dicen lo obvio o lo básico, un sombrero, tiene forma de sombrero. Es curioso porque, en mi opinión, lo que está diciendo claramente es que se da más importancia a unas asignaturas, a unas habilidades, que a otras. Unas habilidades tenemos que tenerlas pues todo el mundo, ¿no? Leer, escribir bien, cultura básica, matemáticas, geografía, todas esas cosas. Otras habilidades como la música, la poesía, el dibujo, son habilidades secundarias de las cuales se puede prescindir y que solamente tienen derecho o tienen, ¿cómo decirlo?, opción a ellas los que lo hacen realmente bien. Es decir, no te dan la paliza normalmente para que toques bien el piano si tienes una oreja enfrente de la otra. En cambio, sí te dan la paliza para que te sepas todos los ríos del planeta, que la mayoría de los ríos no los vas a ver en tu puñetera vida, pero que te los sepas. O al menos los de Europa. No te dan la brasa con que tienes que saber dibujar bien. Es más, si no sabes dibujar bien, normalmente lo que te dicen los adultos o el colegio, los profesionales de la enseñanza, es que por favor no dibujes. Cuando el dibujo no es más que una forma de expresarte. En cambio, en la música puedo entender que si tocas mal un instrumento, que te digan por favor no toques el instrumento, porque ya que puedes dañar el oído interno a alguien. Pero el dibujo con no mirar, no sé. O sea, desde pequeños nos están metiendo, dando la brasa base a unas cosas que se suponen que son más importantes que otras, y que la música, la poesía y el dibujo están para los que realmente saben hacerlo bien. Y yo me pregunto, ¿qué es hacerlo bien exactamente? Luego también el tema del comportamiento de los adultos. O sea, es una crítica visceral hacia el comportamiento de los adultos, de tener un monotema que es aparentar, tener dinero, tener un trabajo, seguir aparentando y tener una vida estructurada con unos valores determinados y demás. Bueno, también está el desprecio hacia la naturaleza, hacia las cosas que no aumenten esa cifra tan importante para los llamados adultos, entre comillas. También me ha parecido interesante el mundo del principito, o sea, las metáforas que hay sobre los 43 o 48, no me acuerdo bien, yo en mi memoria, amaneceres. Estoy mirando. O puestas de sol. Bueno. 43. 43 amaneceres. ¿Cómo? ¿Cómo te muestra qué pequeño tiene que ser ese planeta para ver 43 amaneceres? ¿Y cómo te hace la el ejemplo de que en el planeta Tierra, claro, de ir a Estados Unidos hasta Francia para ver otra vez o ver un amanecer no es viable? Eso me ha parecido muy interesante cómo lo explica. Luego también lo del cordero. El tema de que hasta que no le dibuja una caja donde no se ve ni un cordero, está dando, entre comillas, la brasa. Y eso me ha parecido muy curioso. O el hecho de el adulto le dice, no, pero si eres amable te dibujo una estaca y una cuerda. Y el principito le pregunta, ¿para qué? ¿Para qué necesita atar al cordero? Y bueno, también es interesante el tema de, voy a volver al tema de los adultos. Estoy diciendo muchas veces, es que estoy reflexionando. Bueno. Y luego también más adelante hay más el tema de los baobabs. También es interesante cómo habla sobre la pereza, sobre, claro, pero habla desde una forma no metafórica de qué es la pereza, qué es dejar las cosas para el último momento y no hacer lo que tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, qué es lo que te puede llevar a cabo. Eso, supuestamente lo dice para niños, pero yo creo que para adultos serviría igualmente. Y también lo del profesor, el científico turco, que por su vestimenta, pues nadie le hace ni puñetero caso, porque, claro, si no vistes de una forma determinada, no cumples la vestimenta que se supone que tienes que cumplir, pues tu palabra, aunque tenga razón, aunque sea verdad, no tiene ningún peso. Y cómo habla sobre eso, sobre, y también cómo hablan de un dictador hizo que se vistiera como bajo pena de muerte a toda una población de forma europea. Ahí creo que mete una leche bajo una, es un cuento para niños, bastante, y no hay que olvidar que es un autor francés. Igual estoy yendo mucho, igual es de otra época y no tiene nada que ver con la colonia de Argel y luego las revueltas que hubo y demás, que en una colonia francesa. Igual me estoy tirando demasiado a la piscina, pero me ha recordado bastante a eso. Y también el tema de cómo los adultos no, las preguntas que hacen siempre tienen que ver con cifras, al menos en el cuento no te va a preguntar como qué tono de voz tiene tu amigo o qué aficiones tiene, ¿no? Te va a preguntar cuánto pesa, cuántos hermanos tiene, cuántos años tiene. O lo de la casa de ladrillos, también me parece muy interesante. Y bueno, el próximo lunes seguiremos leyendo esta obra. Ahora voy a poner pues un último poema de Jesús Lizano. Bueno, no sé cuál voy a poner. Es que yo soy así. En vez de preparármelo todo, dejo cosas ahí al azar, al azar de los acontecimientos. Y a veces sale bien esto de dejarlo todo al azar y otras veces pues no sale bien. Y estoy pensando a ver qué poema... Bueno, pues oda a la mierda. Así rompemos el estilo este tan... tan plácido y tan... tan bonito que... Pero ya lo comprenderéis. ¿Por qué yo digo que es lo más místico, lo más libertario que se puede uno escribir? Veréis cómo me traéis la razón. Y la razón me la podéis dar aplaudiendo. Ya sabéis. ¡Mierda! Un momento, acordaros, que tenéis que repetir todos, verso por verso, palabra por palabra, con misma entonación, en voz alta, y a la vez. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo te saludo complacido. Yo te saludo complacido. Cuando sales patética. Cuando sales patética. Y caliente. Caliente. Luego de abandonar. Luego de abandonar. En el crujiente y alimentado cuerpo. En el crujiente y alimentado cuerpo. Tu sentido. Tu sentido. Nada sin tu calor. Nada sin tu calor. Se ve nacido. Se ve nacido. Y sin verse en tu espejo es inocente. Y sin verse en tu espejo es inocente. ¡Mierda! ¡Mierda! Pues nuestro fin, es tu presente. Es tu presente. Desecho no. Desecho no. Sino vivir cumplido. Sino vivir cumplido. Es tu fermento el que transforma en huerta. Es tu fermento el que transforma en huerta. Un universo lleno de intestinos. Un universo lleno de intestinos. Danza de lo cocido y de lo crudo. Danza de lo cocido y de lo crudo. Porque sin ti la tierra. Porque sin ti la tierra. Es tierra muerta. Es tierra muerta. Solos y muertos. Solos y muertos. Todos los caminos. Todos los caminos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre común! ¡Madre común! Yo te saludo. Yo te saludo. Bueno, después de este poema tan apropiado, pongo algo de música y ya me despido hasta el próximo lunes.